mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Cenamos. Romanos 14, verso 18 al 23. Más claro, échale agua. La Biblia es directa. Si eso que haces que aparentemente te es bueno, pero te hace sentir un poco mal o dudas al hacerlo, la Biblia te dice, deja de practicar eso ya que estás pecando. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a examinarnos y ver qué cosas debo de quitar de mi vida.